Somos tu voz. En los diarios del domingo, San Luis duele y San Juan preocupa. Si hablamos de San Luis, por supuesto que tenemos que decir que finalmente son 2 muertos y 17 los heridos que dejó el saldo de un policía ebrio irrumpiendo en un boliche a los tiros. Masacre en una disco, señalan la mayoría de los matutinos porteños de alcance nacional, apenas con un par de liñitas en cada tapa. Y no en todas, solamente en algunas. Y me preocupaba muchísimo, desde la visión porteña de la vida que tienen estos matutinos, qué hubiera sucedido si hubiera pasado exactamente lo mismo en una disco de Capital o del Gran Buenos Aires. No estaríamos hablando de otra cosa, ni en los diarios, ni en las radios, ni en los canales de noticias. Entra un tipo, pasado de copas, mata a 2 y hiera 17, y en los matutinos porteños esto rebota con demasiada tibieza. San Luis duele en los diarios del domingo. Ahora, ¿por qué San Juan preocupa? Aparece una nota, un reportaje, página 12 de Perfil de hoy, al gobernador de la provincia, a Gioja. Y el título es «Gioja prefiere a Scioli, pero le abre la puerta a Sergio Massa». Le preguntan, pero usted dijo que Scioli era el mejor candidato. Sí, sí, lo dije y lo sostengo. Es que Scioli es un candidato representativo de la fuerza, como lo son en menor medida el gobernador de Entre Ríos, el gobernador de Salta, el ministro del Interior, el jefe de gabinete. El peronismo es una cantera que produce dirigentes todo el tiempo. Y le preguntan, para ganarle a Sergio Massa, ¿hace falta una fórmula de 2 gobernadores? Y Gioja sorprende respondiendo, creo que tenemos que ser muy generosos. La presidenta lo ha dicho muchas veces, hay que abrir la puerta de par en par, convocar a todos aquellos que suscriban a nuestra doctrina, a nuestras reivindicaciones sociales, a las banderas del peronismo, a aquellos que las están practicando hoy y sean justicialistas o del Movimiento Nacional. Hay que ser capaces de abrir la puerta. ¿Incluye eso a Massa? Los que se fueron sin que los corran por ahí, vuelven sin que los llamen. Somos un movimiento amplio y nadie tiene el peronómetro. Hay que defender este proyecto político porque es justicialista, democrático y porque lo votó la gente. Firmado José Luis Gioja, gobernador de San Juan. Por estas 2 razones, en los diarios del domingo, San Luis duele y San Juan preocupa. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 10 minutos, ya pasaron de este domingo 16 de marzo de 2014. Esto es Visión Nacional, 2 horas de radio para analizar qué dicen todos los diarios del país, para contar con los comentarios de Isabel Rauber, de Eugenia Levino, hoy sumamos a Jorge Godoy que nos va a traer todo el deporte, lo que pasó en la semana, fundamentalmente el fútbol del sábado y el fútbol del domingo. Y por supuesto, como siempre, gotitas de muy buena música. Hoy trajimos a la Camerata porteña haciendo nada más y nada menos que a Astor Piazzolla. Thank you. Vías de comunicación 0810-222-0870 4999-8700. Como siempre, armamos tu agenda teatral para la próxima semana y te invitamos a ver Tierra del Fuego de Mario Diamant con Alejandra Darín, con Carlos Sargento y elenco. Sábado a las 20 horas o domingo a las 19 en el Tinglado, allí en Mario Bravo 948. O hablemos a calzón quitado, sábados a las 22, domingos a las 20, en el Teatro El Duende, allí en Araos, al 1400. Como siempre, tu nombre, los últimos tres de tu DNI, y vas al teatro con nosotros. De Parque Centenario. Es para una enorme felicitación a la radio por el comienzo del programa de esta mañana. Muchas gracias. Ustedes los entienden. Y buen día, señor Gustavo y compañeros. Bueno, me preocupa a mí también las declaraciones de Gioja. No sabe que quizás tenga un poquito de amnesia, que Massa es un traidor. Y no solo un traidor a los Kirchner, sino un traidor a la patria. Bueno, muchísimas gracias. Por algo el Papa no lo recibe. Gracias. Isabel, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Podemos armar una pequeña agenda de lo que vamos a prometer para las próximas dos horas de radio? Sí, mucho misterio, mucho misterio. Nosotros, esta sección internacional está medio parecido a la desaparición del avión, ¿no? Es un misterio total. Por eso vamos a dar seguimiento a la situación de Crimea. Muy bien. A la situación de Venezuela, o sea, vamos a continuar lo mismo, pero vamos a decir ya, porque es muy importante, el triunfo de Sánchez Serén y el Frente Farabundo Martí en El Salvador. Exactamente. O sea, ya había ganado, pero se ha logrado confirmar oficialmente, después de una gran pelea con Arena, ¿verdad?, que se constituye en gobierno. El año del papado de Francisco. Muy bien. Y por supuesto, como tema de reflexión, que no es un análisis de caso, la cuestión de las guerras de cuarta y quinta generación. Hoy, dentro de esas perlitas que aparecen o en Perfil o en Clarín o en La Nación, hoy Perfil trae una nota interesantísima en esto de los armados de rompecabezas con piezas de distintos juegos, ¿no? Sí. Y habla de cómo los chavistas que hoy defienden al gobierno de Maduro se parecen demasiado a ciertos grupos paramilitares armados que tuvieron que ver con América Latina de otros tiempos. Y el primer paralelo que trazan los tipos, nada más y nada menos, que es la AAA en la Argentina. Digo, así son de bárbaros. Como para comenzar a leer entre líneas. Así son de bárbaros. De qué se trata la cosa, ¿no? Eugenia, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, mucho teatro ya instalada, la temporada teatral que es tan prolífera en Buenos Aires, así que tenemos reestrenos, estrenos, bueno, muchas novedades en teatro, de eso vamos a estar charlando durante el programa. Muy bien, señor Jorge Godoy, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo, un saludo grande para todos. Bueno, están? Deportes, ayer con mucho fútbol y hoy también con mucho fútbol. Claro, por supuesto, ayer estuvimos en la cancha de San Lorenzo para lo que fue un pobre empate entre San Lorenzo y Colón, 0-0, Colón se mantiene en la punta del campeonato y vimos lo que fue un partidazo realmente, un partido de primera división trasladado a la B Nacional, la recuperación, si se quiere, de Independiente contra Banfield. Fue 3-3 entre el puntero y uno de los equipos que está ascendiendo. El otro es Defensa y Justicia, que también en esta fecha empató. Y hoy la presentación de varios equipos en la primera división con puntos salientes. En La Boca, que recibe a Argentinos. Y en Cancha del Boys, a donde va a jugar River, en un estadio realmente complicado, contra un equipo que está peleando también en la zona baja de los promedios. 8 horas, 17 minutos. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. El título más importante de Página 12 hoy es En el nombre del Padre. En diálogo con el diario, el actual canciller Héctor Timerman y su antecesor Jorge Tayana explican las implicancias políticas y los sentimientos personales desatados por la aparición de la documentación elaborada por el ejército sobre sus padres, sobre Jacobo Timerman y Jorge Tayana, durante su detención en el penal de Magdalena durante la última dictadura. El mito del ACV masculino, las mujeres tienen más riesgos de sufrir accidentes cerebrovasculares, indica Página 12 en uno de sus títulos secundarios. La oposición tiene solo candidatos, pero no proyectos políticos. Reportaje a Gerardo Zamora, flamante presidente provisional del Senado. Y como te decíamos, chiquitito, en apenas tres líneas, era como si matara animales. Un policía mató a dos personas e hirió a otras 14 en un boliche de San Luis. Nos preguntábamos, y nos vamos a seguir preguntando de aquí hasta las 10 de la mañana, ¿qué hubiera pasado con los matutinos porteños si esto hubiera sucedido en Capital o en Gran Buenos Aires? Lo más importante de etapa de El Liberal de Santiago del Estero, echan a policías por circular en moto sin casco. Echan a policías por circular en moto sin casco. Es el dato más importante del Liberal de Santiago del Estero. Título más saliente de primera plana en Perfil. En marzo, la mitad de inflación. Dice el diario que por la menor actividad será un 50% menor que en febrero. Tres consultoras, un hipermercado y el gobierno coinciden en que influirá el dólar quieto y la baja del poder adquisitivo. Estará en el 2% mensual y el proyecto anual es de un 35%. El IPC de febrero se va a conocer mañana. Título más importante en la tapa de El Sureño de Tierra del Fuego. Gremios ingresaron a Casa de Gobierno y reclaman otro acuerdo salarial. Por otra parte, Atracción Imperdible en Ushuaia habla de la llegada de los grandes veleros a la capital de la provincia más austral del país. Vamos con el dato central de Miradas al Sur. Recen por mí. El Papa sacude a la religión y a la política. El jueves pasado, el Papa Francisco cumplió sus primeros 365 días de pontificado, un año apenas en los 1981 que lleva la tradición católica. Sin embargo, fue un tiempo suficiente como para poner en tensión la tradición conservadora del Vaticano. Los dos datos secundarios en tapa para Miradas al Sur son Capitanich, las 12 al Senado. Esto tiene que ver con la participación durante 12 horas, por eso aquello de las 12 al Senado, de Capitanich frente a los integrantes de la Cámara Alta, rindiendo cuentas sobre la acción del Gobierno Nacional. Y Bachelet, aparece Chile en la tapa de Miradas al Sur, apuestas a la izquierda. Isabel Allende, hija de Salvador, flamante presidenta del Senado chileno, ungió a la reelecta presidenta Lautaro Carmona, dirigente comunista que quedó como vicepresidente de diputados, que ahora cuenta con representantes genuinos como Camila Vallejos, la líder de la lucha estudiantil, a seguir la pelea rumbo a profundizar la propuesta de la izquierda. Dato más importante de tapa en La Opinión de Santa Fe, las lluvias complicaron a Ramona, nuevas inundaciones en la provincia, en este caso en el pueblo de Ramona. 5.000 hectáreas del distrito están anegadas. Y otro dato secundario de tapa es urbanizadores definen proyecto para montar una planta de ósmosis. Empresas desarrolladoras están anticipando que sobre 1.200 lotes estarían trabajando a partir del año que viene. Principal dato de tapa de La Nación, otro fin de ciclo. A ver, vamos a leer entre líneas. Cuando es otro fin de ciclo, el fin de ciclo primario al que se refiere, por supuesto, tiene que ver con el gobierno nacional. El otro fin de ciclo dice, Analiza Báez vender su emporio a los chinos, política y negocios. Afectado por los escándalos, el empresario kirchnerista inició tratativas con el gigante Sinodro. Gana fuerza la teoría del secuestro del avión, es un dato que se repite en la mayoría de los matutinos porteños, y el arte de hacer clic con glamour. Una multitud visitó ayer la muestra de Mario Testino que se inauguró en la Sala del Malva. Vamos con el Tribuno de Salta, el dato más importante de tapa, declaraciones de Sergio Berni. Hay avances muy importantes con la seguridad. El funcionario defendió el accionar del gobierno nacional en la lucha contra el narcotráfico y la protección de la frontera con Bolivia. Campana, Rafael de Villarreal. ¿Qué tiene de peronista Massa cuando es un alcahuete de la embajada de los Estados Unidos y cuando apoya la reprivatización de la ANSES y otras medidas típicamente neoliberales? Preocupa mucho eso, tenés razón. Un gran abrazo. Beso, Gustavo, equipo. Jorge Correcamino de Don Torcuato. Vengo de correr y mientras lo hacía, cuando las neuronas vuelan, pensaba qué diferencia entre los oyentes de la radio pública que hablan de propuestas, juicios inteligentes y con una preocupación por la cosa pública, y en cambio los oyentes de los medios hegemónicos lamentablemente son chatos e infectados con el estigma del odio. Aparte de Bakri y Massa, van a aparecer unas cuantas monedas de plomo en contra de la presidenta, la mejor presidenta de toda la historia de Argentina. Tengo 85 años y leo política de los 17 años. Un abrazo, viva Cristina y un recuerdo grande para Néstor. Habla Alicia. Gustavo, sobre el comentario de Gioja, me parece que puede ser estratégico. De esa manera desorienta al votante de derecha, de Massa, y le resta poder. A lo mejor es más estratégico que de consenso. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones por el programa. Un beso. Buen día, querido Gustavo Campana. Bueno, soy acá Alicia de Villarrafo, partido 3 de febrero. Lo que le pasa a Massa, se piensa que es una mariposa, no se dio cuenta que todavía es un gusano, porque es un traidor a la patria. Un abrazo a toda la mesa. No puedo comprender este hombre. ¿Qué tal, Gustavo? Habla Emiliano desde Floresta y estoy muy contento con la posible candidatura de Aníbal Fernández para presidente. Va a ser una persona muy idónea para el tema presidencial. Gracias, Emiliano. Opinión. Isabel Rauber. ¿Por dónde arrancamos, Isabel? Vamos a arrancar por la zona calentita de Crimea. Pero decir que la reflexión de hoy, como siempre situamos, ¿verdad?, va a centrar en el tema de las democracias en tiempo de la guerra de cuarta generación. Sí. Ahí vamos a hacer esta reflexión. En Crimea, como sabrán, y si no nosotros le ponemos el despertador del domingo, hoy se celebra el referéndum para ver si se incorpora o no se incorpora a Rusia. Putin que es el mandamás de Rusia, dice que Crimea debe decidir su destino. Pero bueno, digamos que no es una posición tan como me siento a ver qué deciden los crimeos. Neutral. Sí. Y Ucrania acusa a los rusos de invasión. Entonces, aquí vamos a decir una cosa. La cuestión que está en discusión, porque nosotros miramos los países de conflicto internacional, casi todos tienen petróleo, tienen gas, tienen uranio, ¿no? Entonces llegamos a una conclusión que no es tan complicada de sacar, que es que obviamente se están buscando anexar territorios que tienen recursos para la vida, ¿no? Fundamentales. Hasta ahí estamos bien, pero es insuficiente. Porque hay otros recursos que tienen los países saqueados que tienen que ver con la geopolítica. Es decir, tan importante es el tema de apropiarse de recursos como la ubicación estratégica. ¿Por qué la geopolítica? Porque sabemos, estamos en tiempo del capital global, sí, que busca la hegemonía. Es muy difícil tener hegemonía si usted no dirige territorios, si usted no construye un Estado. Entonces, ¿cómo tener una dominación global sin Estado global y sin dominar el territorio global del mundo? Pues estamos en esta etapa. Despiértese, ponga el despertador en alerta, porque esto es para todos los países y regiones del mundo. Hay un tema de dominio geopolítico que no es que van a plantarse en la frontera de Rusia. El objetivo es comerse a Rusia, comerse a China, terminar con todos los países que tienen un pensamiento diferente. ¿Qué quiere decir diferente? ¿Que a usted le gusta el pantalón verde, al otro el amarillo y quieren que todos se vistan de verde? No, señor, eso también. Pero lo que buscan es subordinación. Tiene que haber un solo poder y tiene que haber subordinación del poder. Si usted se subordina al poder, usted, digo, en sentido figurado, cualquiera sea el gobernante o la gobernanta, que se subordina, no hay problema. Puede ser indio, chino, kazajo, lo que quiera. Si está subordinado, es de ellos. Y eso es lo que se busca. Cuando no hay subordinación, hay insubordinación. Es decir, subversión, violencia, destrucción. Ahora, ¿van a hacer esto para quedar como los violentos? No. Ellos se la tienen que mostrar a usted como que el violento es el otro. Y por eso digo lo de Crimea, porque ya, aunque lo he repetido, otros domingos vale reiterar, no somos defensores de Putin. Lo que no somos, bobos útiles para que nos lleven a opinar en un conflicto a favor de una de las partes que además sabemos que miente. ¿Por qué miente? Y bueno, los de acá la tenemos fácil, nos llevan mintiendo durante siglos. Digamos, los latinoamericanos no tenemos que ser muy suspicaces para saber que el poder del norte miente para avasallar, saquear y apropiarse de las riquezas, los territorios y pisotear a la población. ¿Y qué hicieron? No solamente apoyaron a los golpistas a través de la Unión Europea, socios de Estados Unidos, no nos confundamos, no hay dos poderes, es el mismo poder. Y ahora, alarmantes informaciones, el día de ayer llegaron, de que se están elaborando a toda marcha en los talleres textiles de Ucrania uniformes rusos. ¿Para qué? Para vestir a mercenarios y hacer atacar lugares de Ucrania. Ya apareció ayer una pequeña presencia de tropas rusas, entre comillas, porque ahora ya uno no sabe qué cosa es, en la frontera, para generar ahora un conflicto armado con Rusia. Entonces, esto que parece una cuestión de que si Crimea es rusa o no es rusa, que es rusa, digo, no se rompa la cabeza, es rusa por identidad, aunque estaba en el mapa en Crimea desde 1954, cuando se la cedieron los entonces soviéticos a los ucranianos. En definitiva, todo quedaba dentro de la URSS, ¿no? Uh-huh. Era un problema de quién administraba el territorio. El mundo cambió, la situación cambió, y ante la agresión actual que están sufriendo, y voy a decir, atacan a rusos y judíos, porque hay mucho judío ruso, o ruso judío, como usted lo quiera poner, viviendo en esa zona. Y los señores demócratas de Ucrania están atacando a estas nacionalidades. Entonces, hay algo de defensa. Y una reacción natural de Rusia, aparte del tema geopolítico, también de defender a la población que se siente y porque es realmente de origen ruso. Esto estaría en el fondo, pero sería fácil de resolver si fuera ese el único problema. Porque una mesa de diálogo internacional se resuelve. ¿Cuál es el derecho de identidad? ¿No? ¿Vieron cómo hicieron pelota a Yugoslavia? Sí, claro. La atomizaron en mil pedazos y le reconocieron. Kosovo se autodeclaró independiente y le dieron el carnet de identidad de país independiente al otro día. ¿Por qué? Y porque les convenía a ellos reventar Yugoslavia para reinar, para dividir, para socavar el poder de un país independiente como era Yugoslavia, que tenía problemas y todos los países tenemos problemas. No se rompa la cabeza. Ahora, ¿por qué dicen que van a desconocer Kosovo? Digo, que van a desconocer Crimea, porque a diferencia de Kosovo, Crimea está precisamente en el corazón de la entrada a Rusia. Y los tipos dicen, hicimos tanto quilombo para que la puerta de entrada, justamente la llave, nos vayan a cerrar, meter un palo en la cerradura. Ahí está el problema. De todos modos, por las informaciones que tenía hasta ahora, por la diferencia de hora, va ganando abrumadoramente el independentismo de Crimea y después ellos decidirán si quieren o no pasar a ser ruso, que parece obvio que así será. Entonces, digo, no se deje engañar, recuerde que de fondo en la actitud de los crimeos no está esta pelea este-oeste, hay un problema de identidad. La pelea este-oeste está por encima de ellos, que los manipulan, que los quieren utilizar para una cuestión y otra. ¿Por qué? Porque el poder global quiere dominar el mundo completo, va por el planeta. Acá también hace de lo suyo. Para saber lo que está haciendo, volvemos en la próxima vuelta. 8:34 ya pasaron de este domingo. Hablar más sobre las AFJP si llega a llegar masa. Hay que concientizar a la gente, porque realmente a los mismos periodistas que tanta propaganda le hacen, les va a tocar una jubilación de 2 pesos. Por favor, influyan sobre esto, porque desgraciadamente a mí no me queda mucho, y si llega este tipo, a mí no me jubilan. Así que por favor, esto va a tener mucha influencia. Buen día, Gustavo y equipo, muy bueno el programa. Ahora Pedro, camionero patagónico. La verdad que lo de Georgia desbarrancó totalmente. Si Massa es peronista, está en el horno, ¿eh? Un abrazo, buen programa. Sí, bueno, ¿y qué podemos esperar? La presidenta que tenemos, la verdad que es un lujo, ¿eh? Porque presidenta como ella no vamos a encontrar nunca. Y Massa, bueno, este es un facho, la verdad que es un facho neoliberal. Por eso no lo recibió el Papa, por algo es, igual que a Macri y toda la catreba que tenemos en este país. La gente tiene que abrir los ojos y darse cuenta. Estamos, Josecito de Arranela, chico, suerte. Hola Gustavo, Isabel de Burlingame. Bueno, yo le pido a todos y a todas que sigamos cuidando los precios. Y va a ser la única forma de defender nuestro bolsillo. Muchísimas gracias, buenos días. Hola, para el programa Visión Nacional. Habla Cristina de Neuquén. Más allá de la lamentable muerte de Jorge Ibáñez, ayer viendo a Sergio Massa homenajeándolo, fue lo más terrible de lo que puede bajar un candidato de cartón absolutamente hueco. Chau. Acampado, un abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes. Bueno, ayer hice unas costillitas al vino blanco, se quisieron comer todas las nenas. Y bueno, acá la estoy esperando, ninguna trajo el postre todavía. Abrazo al Jorge Correcamino, mi personal trainer. Buen fin de semana, un beso, Isabel. Buenos días, chicos. Buenos días, Radio Nacional. Hablo para defender a Cristina. Como presidenta como esa jamás tuvimos. ¿Qué piensa la gente? El Massa ese, mirá cómo será que ni el Papa lo recibe. En vez a Cristina, la reciben en todos los lados. Arriba Cristina. Arriba Radio Nacional y Radio Cooperativa también. Elía, que es un compañero, compañero. Pásenme el mensaje de Ángela de Martelli. Gracias, Gustavo, Isabel, por aclararnos las ideas, los pensamientos todos los domingos. Sigan así, soy una oyente fiel de Radio Nacional. Soy Susana de Palermo. Afecto. Hoy, Jorge, las tapas de los suplementos deportivos prácticamente monopolizadas por el empate de San Lorenzo, alguna como la de Popular, trabajando el empate, el partidazo entre Banfield e Independiente. La tapa del Superdeportivo de Popular dice: ¡qué Salcedo! En un partido infartante, Banfield le sacó del buche la victoria Independiente en el descuento con gol de Salcedo. Gran figura, fue 3-3 en la cancha del Taladro. Después todo San Lorenzo, ¿eh? Milagro, dice Deportes de Perfil, San Lorenzo hizo todos los méritos para ganarle a Colón, pero Montoya tuvo atajadas imposibles justo en el primer aniversario de la asunción del Papa Francisco. La Deportiva de la Nación, el salto no llega, y eso tiene que ver seguramente con el salto de calidad que está esperando el hincha de San Lorenzo. Final abierto, a San Lorenzo se le escapó una gran chance de subirse a la punta y empató con Colón en el nuevo gasómetro, dice el gráfico, el suplemento deportivo de Tiempo Argentino. Y abrazo de gol, el suple de Crónica, anda a llorarle a Montoya, la gran labor del arquero le impidió al Ciclón robarle la cima al sabalero San Lorenzo y Colón 0-0. Vos sabés que en una de las últimas jugadas del partido, Montoya, el ex arquero de Vélez, que ayer, como marcan todos los periódicos, ha tenido una actuación superlativa, se sacó uno de los dedos de la mano. Sí. Y rápidamente acudió el servicio médico del club, se lo colocaron, siguió jugando los últimos 5 minutos como si nada le hubiese pasado al arquero que ha sido indudablemente la figura ayer del partido contra un San Lorenzo que no supo doblegar lo que hace Colón. ¿Y qué es lo que hace Colón? Lo que puede, y con lo que puede. No nos olvidemos que es el puntero del campeonato y que recibe muchísimas críticas porque no tiene un juego vistoso. Ahora, ¿por qué no tiene un juego vistoso? Porque tiene a muchos chicos que son del club, a un técnico absolutamente desconocido. Uno tiene que mirar el diario para saber sí. de quién se trata este personaje Osela, que es el técnico del puntero del campeonato, y que se ha arreglado con lo que tiene, porque recordemos que Colón ha echado a su presidente, uh-huh. Porque tiene un contexto en el que el club estaba absolutamente vaciado y que no tenía para pagarles a los jugadores ni a los empleados y que debían muchísimo dinero. Y a tal punto que ha sido el único inhabilitado para poder reforzarse. Por eso tuvo que arreglarse y echar mano con pibes de las divisiones inferiores. Con eso hace lo que puede. Uh-huh. Sale y sabe que no le da para más que ir a defenderse la cancha de San Lorenzo y tratar de aprovechar algún contragolpe. Y de esta manera ha logrado ser, hasta que con 4 triunfos, con 3 empates y con una sola derrota en la cancha de Racing en la primera fecha, el líder del campeonato. Y hoy hay 5 partidos para completar en parte esta fecha 8 del torneo final. El partido que va a comenzar a las 3 de la tarde es el más importante acaso por historia, porque juega en el Clásico de la Plata, Gimnasia y Estudiantes, en cancha de Gimnasia, atención, no se juega en el Estadio Único de la Plata, sino que se va a jugar en el Bosque, una lástima, ¿no? Pero es así la historia. A las 5 de la tarde, Arsenal Central, a las 5:10, Newell's frente a Racing. ¿Qué pasará si pierde Racing con Mostaza Merlo? Una de las preguntas. 18:15, Boca Argentinos. ¿Qué pasará en Boca si hoy no gana? Uh-huh. Otra de las preguntas. Y a las 9:30 de la noche, All Boys frente a River. ¿Qué pasará en River si gana All Boys? Tercera pregunta que dejo explotando mañana completa en Lanús y Quilmes. 8 horas 42 minutos ya pasaron de este domingo. Una mirada periodística distinta. Visión Nacional. En un mundial tiene que estar la radio que representa al país. Brasil 2014. Vivido en Nacional. Toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. tiene volumen. Volumen. Comienza espacio publicitario. Domingo. Estación Futuro. Jóvenes, emprendedores, la palabra emprendimiento, ponétela y arrancá y salí para ahí, emprende. 12 a 14. Mediodía, nuevo programa. Como lo hicieron estos jóvenes jujeños que crearon una aplicación para hipoacúsicos para usar en smartphones. Hugo Paredero. Qué bueno, cómo me gusta eso, qué energía que me da. Estación Futuro. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. En verano. Nacional. Te acompaña donde estés. 8 de la mañana, 44 minutos. Renovamos la energía. Más radio pública. Nacional. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta sus mejores títulos. La juventud que sentía dentro de mí solo era un reflejo de la tuya. Cuando se es alguien, de Luigi Pirandello. Y encontrarnos con la obscenidad de sentir el corazón joven y cálido. Con Rubén Stella y un elenco de primeros actores. Cuando se es alguien, mi amor, es necesario decretar en el momento justo la propia muerte. Producción y dirección Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Fin espacio publicitario. Me gusta. Todas las novedades de un mundo real en un sitio. La radio pública en Facebook. Busca Radio Nacional y sumate a la experiencia. Me gusta. Las tapas del domingo. Título principal de primera plana de Clarín. Inseguridad. Scioli dijo que es mucha la sangre derramada. Habló en Mar del Plata ante egresados de la Escuela de Policía. Estamos viviendo horas dramáticas, admitió. En 75 días hubo 60 muertos en robos en la provincia de Buenos Aires. Título principal de La Voz del Interior de la provincia de Córdoba. El 29% de los adolescentes consigue droga en la escuela. Los dos datos secundarios más importantes tienen que ver con el fútbol del sábado. Belgrano no jugó bien y solo rescató un punto y triunfazo en la B Nacional de Instituto en Cuyo. Título más importante de Tiempo Argentino, a seis columnas, la cosecha 2014 de soja será la mayor de la historia. Los números que oculta Expoagro ingresarán al país casi 30.000 millones de dólares. Los analistas estiman que la zafra de esta temporada podría superar los 100 millones de toneladas, ahí va, de los cuales 53 corresponden a soja. El Estado va a percibir hasta 11.000 millones de dólares en ingresos fiscales. Esperan que los precios internacionales se mantengan por arriba de los valores históricos. Vamos a la etapa del norte de Chaco, otra semana complicada. Paros desde el miércoles en hospitales y en escuelas. El dato más importante detrás de este que estalla en seis columnas dice: Cristina viajó a Roma para su cita con el Papa y el avión de Malasia fue desviado en forma deliberada. Aparece el deporte, aparece el fútbol a pie de etapa. Boca y River quieren que no se les escape el tren y Fontana defiende el honor chaqueño en el Argentino B. Las tapas de Crónica y Popular, siempre con un buen resumen del fútbol del domingo, allí en primer lugar. Partidazo, lo jugaron como una final. Cuando parecía que el Rojo cortaba la mala racha con 10 hombres, el Taladro logró un agónico empate y hasta pudo ganarlo en la última bola. Banfield 3, Independiente 3. Y con el mismo partido, titula Popular, le taladró la victoria. En un dramático encuentro, Independiente con uno menos tenía la victoria en el bolsillo, pero en tiempo de descuento el paraguayo Salcedo le ahogó el festejo. Vamos con el diario El Chubut, de la provincia de Chubut. Docentes ratifican paro lunes y martes, pero sin movilización. Bussi destacó que comunas rurales elegirán sus autoridades en 2015. Diario 1 de Mendoza, por drogas y lavado de dinero, imputaron a La Yaqui. Lo dispuso el juez federal de Mendoza, Walter Bento, quien también detuvo a Nora Gatto, su suegra. 8 horas 48 minutos, ya pasaron de este domingo. De Talar. Gustavo Campana, Isabel Raude y gran equipo, ¿saben qué debe haber pasado? Que a Gioja le invitaron a la fiesta de la vendimia, esa fiesta de Vila Manzano, y ahí Vila Manzano representa, sponsorea a Massa. Entonces para mí que se equivocó en eso, porque nosotros el sábado que viene tenemos las marchas de antorchas de los obreros, Buen día, Gustavo. Mis felicitaciones con letras mayúsculas, Isabel. Habla tan claro, el que no lo entienda es porque no quiere. Realmente comparto totalmente con ella. Detrás de Crimea y de Rusia hay intereses, como en Venezuela, y como van a tocar en todos los países que tengan riquezas. Es así. Quieren ser los dueños del mundo. Y por otro lado, ahora le vamos a creer. La península de Crimea era históricamente de Rusia, pero Khrushchev la anexó a Ucrania con un estatuto especial exclusivamente para Sebastopol por la base naval. Y la ex Yugoslavia fue una creación artificial del Tratado de Versalles de 1919 que reunió a pueblos que, bueno, tres religiones diferentes, y los resultados estuvieron a la vista en la Segunda Guerra Mundial y después de la disolución de la Unión Soviética. Hola, ¿qué tal? Habla Teresita de Almagro. A partir del mensaje de un oyente me quedó la duda. ¿Cuándo el Papa Francisco recibió a Massa? Bueno, si por favor me pueden aclarar eso. Muchas gracias. Buen día. No, justamente es al revés. Lo que el oyente decía es que el Papa Francisco no recibió a Massa. Hola, Visión Nacional. Bueno, me resulta un poco incomprensible que se le dé tanta bolilla a Massa, como si estuviéramos en época electoral, como si las elecciones fueran a ser dentro de un mes, y él consiguió lo que quiere, ser el protagonista. Todos discuten lo que dice Massa. Y bueno, Massa es muy bruto para todo lo que dice, que hay otra gente inteligente que también dice cosas. ¿Y por qué Massa? Ustedes también lo están candidateando, diríamos. Buenos días, Gustavo, Agustín de Bursaco, jubilado. Bueno, yo todavía estoy esperando el sueldo número 12 del señor Massa, que prometió que cuando fuera diputado y lo iba a imponer y que lo iba a hacer votar. Es un mentiroso, es un oportunista. Muchos jubilados pobres cayeron en su trampa canillesca. Muchísimas gracias por pasar este mensaje. Que sepan, Radio Nacional, sus oyentes, quién es Massa. Buenos días, Gustavo. Bueno, acá estoy, Alicia de Bulón, con esta costumbre reconfortante de escucharte todos los domingos mientras leo mi diario, me das un panorama general. Los saludo a todos ustedes, a mis amigos de Radio Nacional y a mis amigos, los oyentes de Radio Nacional, que todos me ayudan a pensar. Bueno, chao, hasta luego. Tapa del suplemento económico de Tiempo Argentino. Con Vaca Muerta, la Argentina busca seguir el camino de Estados Unidos. Después de 4 décadas, Estados Unidos va a recuperar su autoabastecimiento energético en base a la exploración de sus recursos no convencionales. Con Vaca Muerta, la Argentina busca seguir el camino de Estados Unidos. Suplemento económico de Tiempo Argentino. Buen día, Gustavo y compañeros, habla Marta. Bueno, el peronismo es como el colesterol. Hay colesterol bueno y hay colesterol malo. Bueno, quiero dar las gracias a Vudú y que tenga mucha fuerza por haberle dado la oportunidad a toda la mayoría de los jubilados de haberlo poder, de haber nacionalizado las AFJP. Hola Gustavo Campana, Isabel, la verdad es un programa espectacular, lo escucho todos los domingos, es muy bueno, muy didáctico. Y bueno, sigan así, lo mismo para... Ay, no me acuerdo la chica que está en espectáculos. Gracias, Virginia Ballester. Espectáculos, Eugenia Levin en Visión Nacional. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, se reestrena esta semana, el día miércoles exactamente, una obra que es Las putas de San Julián. Ah, sí. ¿Con Osvaldo Bayer esta vez, otra vez? Sí, otra vez con Osvaldo Bayer presente en cada función. Lo que convoca mucha ternura es prácticamente, yo diría, un homenaje a Osvaldo Bayer, que él mismo hace de narrador en... la obra. La obra es un teatro testimonial porque habla de un episodio real, histórico, que ocurrió exactamente en febrero de 1922, cuando 5 prostitutas que estaban en un prostíbulo resistieron de, bueno, darle sus servicios a los soldados que venían de reprimir una huelga. Los fusiladores. La verdad es que la apuesta tiene algo de crudeza porque fue un hecho muy crudo, porque al entrar los soldados y no ser atendidos por las prostitutas, lo que hicieron como venganza fue torturarlas a ellas. Y realmente lo que salva al espectador de esa tensión que genera este propio episodio es esta presencia tan dulce, tan tierna y tan especial que le da la presencia de Osvaldo Bayer en cada función. ¿Vuelven al Cervantes? Vuelven al Cervantes, pero este año con 2 funciones semanales, porque hay que decir que el año pasado tuvo lleno todas las funciones. Estaba una vez por semana, los días miércoles, y ahora se agrega los días jueves, a las 8:30 p.m. Desde este miércoles, Las putas de San Julián, un espectáculo muy recomendable, de muchísima emoción. Sí. Uno no sale de la misma manera que entra al teatro después de ver el espectáculo. Uh-huh. Así que bueno, vuelve un gran espectáculo al Teatro Cervantes, Las putas de San Julián. Y el agradecimiento, como siempre, en cada oportunidad que uno tiene, a Osvaldo Bayer, que si no fuera por él no estaríamos hablando de los 1.400 fusilados de la Patagonia. Así que era un tema absolutamente cajoneado después de las discusiones que se dieron en el Congreso de la Nación allá por 1921, 1922, 23, y que él rescata en la década del 60. Y lo hace en base a quienes tenían menos de 14 años en ese momento, porque la orden de Varela, del teniente coronel Varela, fue fusilar a quienes tenían más de 14 años. Se salvaron los que tenían menos de 14 y con ellos, con esa población rural, él arma la gran, yo te diría, el gran eje de la investigación, porque los tenía allí, eran adolescentes que habían vivido en carne propia los 1.400 fusilamientos. Y a su vez, todavía estaba con vida el número 2 del ejército en aquel momento, no recuerdo su apellido, pero era el oficial, el lugarteniente de Varela. Con esos 2 testimonios y una investigación impresionante allí en el campo, allí en la Patagonia, que le dio 6 años de trabajo y dolores de cabeza, el hombre generó que estemos hablando hoy de la Patagonia, ¿no? Y que Olivera haya hecho la Patagonia Rebelde. Y que de, ahí todos se estemos hablando de ahí de este salió historia, ¿no? Este episodio de la Patagonia Rebelde. De la Patagonia, o sea, Rebelde. Se tomó esa escena y se recreó teatralmente en Las Putas de San Julián. Vuelve Las Putas de San Julián. Gustavo, te habla Alicia de Lanús. Mira, me gustaría saber, escucharlo directamente a Gioia y a ver si es verdad que se expresó así. Porque no lo creo yo. Muchas gracias, hasta luego. Buenos días, Mario de González Catán, habla para Nacional. A mí lo que me preocupa es la gente, hasta gente grande, que ya se olvidó de los canjes, de cuando le daban un vale para que vaya al supermercado y le descontaban un 30%. Después de muchos años, en vez de darle un aumento, le descontaron un 13%. Eso es lo que me preocupa. ¿A quién vamos a votar las próximas elecciones? Porque la gente ya tiene, parece, poca memoria, se olvidó ya de todas esas. Buenos días, Radio Nacional, Campana, equipo. Bueno, yo quiero decir que en relación a Gioia, él puede decir, tiene derecho a decir todo lo que quiera. Pero en realidad a Massa pienso que si él está mintiendo y está engañando a toda la nación, es un juicio político, porque ese terrorismo que hace en relación al Código Penal es inadmisible. Si es verdad que él miente, juicio político y destitución a Massa del cargo de diputado. Gracias. Hola, buenos días, señor Campana, Isabel. Soy Lili de Caballito. Quería decirles que qué maravilla el discurso del presidente Maduro cuando le dijo a los gringos, no se engañen, no se les ocurra poner un pie en Venezuela porque lo pasarán peor que en Vietnam. Los comeremos. Así les dijo. La verdad, esta revolución, les dijo, es por 100 años o 200 años. Y qué maravilla el pueblo, todos los días en la calle. Visión Nacional. Hoy Mari Weinfeld en Página 12 habla de campañas permanentes y traza un hilo conductor, una especie de línea de tiempo entre aquellos que están pidiendo la mano dura como único recurso político para trabajar el tema de la inseguridad. Y en esa línea de tiempo aparecen Rucauf, Bloomberg y Massa. Ayer hablando con Filmus, el tema Malvinas y esta aparición del ministro británico de Asuntos de América Latina, pidiendo que sus nuevos interlocutores en el futuro político argentino sean Macri y Massa, o Macri o Massa, eligiendo él, ¿no?, quienes pueden ser los más permeables a los intereses de Gran Bretaña, trazábamos una línea de tiempo muy parecida, y era, se están buscando las mismas negociaciones que hubo con Menem cuando él visitó Londres y el tema Malvinas no estuvo y aparecieron otro tipo de negociaciones que tenían que ver con la pesca, con el petróleo, con todo lo que pedía Gran Bretaña y las negociaciones que pide ahora. Un hilo conductor, Rucauf, Bloomberg, Massa, por el tema inseguridad y otro hilo conductor que podemos trazar sobre el tema Malvinas, Menem, Macri o Massa. 9:01, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional. La Argentina se informa. Las 9 de la mañana en la República, en su capital Buenos Aires, nuestra ciudad, 21 grados 4 décimas, hermosa la mañana del domingo, humedad 72%, hay presión 1.004 hectopascales, también viento, norte 15 kilómetros, cielo ligeramente nublado. Cristina arribó a Italia. La presidenta Cristina Fernández arribó esta mañana a la ciudad de Roma, procedente de Buenos Aires, en el Tango 01, acompañada por una comitiva integrada por el canciller Héctor Timerman, el secretario de Culto Guillermo Olivieri y el secretario de Comunicación Alfredo Cochimarro. La presidenta del aeropuerto de Fiumicino se dirigió al barrio de Villa Borghese, donde está hospedada en el Hotel Edén para reposar, y mañana a las 13 tendrá su tercer encuentro en lo que va de un año de pontificado con el Papa Francisco. Desde Roma, Chelo Ayala, enviado especial, Radio Nacional, la radio pública. Un corte de energía afecta parte del centro porteño. La falta de suministro se registra desde Córdoba hasta Belgrano y el tránsito se encuentra complicado por la falta de semáforos, lo que produce demoras en la circulación. Según Edesur, el corte ocurrió a las 6 de la mañana por una falla en la red de alta tensión de la subestación Rivadavia y resolvería esto recién al mediodía. Por el efecto, nuestra emisora estuvo fuera del aire por varios minutos antes de las 8 y ahora transmite gracias a su grupo electrógeno. Con 29 acusados y 400 testigos, se inicia el martes el juicio por la tragedia de 11. Gran parte de los imputados corre riesgo de recibir penas de prisión de cumplimiento efectivo si se prueban cargos que sostiene la Fiscalía: estrago agravado y defraudación por administración fraudulenta del Estado argentino. La tragedia dejó, recordábamos, 51 muertos, una mujer embarazada y numerosos heridos entre ellos. 21 grados 4 a las 9, humedad en 72%, presión 1.004 hectopascales, hay viento, viene del norte a 15 kilómetros, cielo ligeramente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Uno de los ejes de Visión Nacional durante estas dos horas de radio, todos los domingos entre las 8 y las 10 de la mañana, tiene que ver con la lectura no solamente de los matutinos porteños, sino un repaso por las tapas de los diarios más importantes de la República Argentina. Y lo que intentamos hacer es una suerte de lectura comparada. Vos no tenés la posibilidad de tener todos los diarios encima de la mesa y entonces intentamos mostrarte a qué juego están jugando cada uno de los medios cada domingo. Y a su vez también hacer una lectura que tenga que ver con lo que te podemos contar de este lado del mostrador, por ejemplo. ¿Qué dicen de Expo Agro tanto Clarín como Nación? Bueno, lo que te digan te lo van a contar como organizadores de la muestra, cosa que no te cuentan. Y son los porotos que ellos tienen apostados allí a la patria sojera, a la mesa de enlace. Entonces hay que entender bien desde dónde se dice lo que se dice. Cuando hablamos de precios cuidados, bueno, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Por eso es que me hizo tanto ruido una campaña que comenzó prácticamente con el arranque de Precios Cuidados, aunque esto por ahí comenzó un poquitito antes, tipo principios de diciembre o cosas por el estilo. Y me hizo mucho ruido porque la unión de los diarios con los supermercados tiene mucho que ver con aquella movida de los 90, en pleno menemismo, donde se buscaba sacarle la exclusividad de la venta de los diarios a los canillitas. Y se intentaba, a través de una flexibilización, la venta vía supermercados. ¿Por qué todo este ruido? Porque si vos vas a Carrefour, te dan un ticket, el ticket típico cuando terminas la compra, donde tenés el valor total de lo que compraste, que dice, entre otras cosas, suscribite a Clarín los domingos y recibilo. Gratis por 3 meses. Llama a tal número, menciona la promo Carrefour. Y además, los lunes y los martes con Clarín, tenés un 10% de descuento. Toda esta historia hay que intentar sumarla, hay que leerla entre líneas, hay que ver de qué se trata para después entender qué dice Clarín sobre Carrefour, que no te va a contar que Carrefour te esconde las revistitas con los precios cuidados, que por ejemplo hubo denuncias de aquellos que van a comprar en góndola y el producto vale 20 pesos y por la caja vale 25 o 26, que por supuesto hay faltante en góndola de los 194 artículos de precios cuidados. Pero lo que a mí más me hizo ruido es esto de volver a esa mecánica de los 90 de sacar el diario del puesto del Canillita. Estamos comunicados con José Olivo, él es Canillita, es de la agrupación 7 de Noviembre, tiene su puesto allí en el barrio de Saavedra. José, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Bueno, esto que decíamos, ¿es más o menos así? Es correcto, habría que agregarle que la intencionalidad desde los años 90, cuando llegó, fines de los 90, cuando llega la desregulación a nuestra actividad, venía de la mano de dejar sin trabajo a 2.000 canillitas y quedarse con las paradas grandes. Sí. Hoy, indirectamente, a través de las nuevas modalidades de comercialización, aparece esta nueva modalidad, que es la suscripción, que está dejando a los vendedores sin trabajo, porque hoy no pasa la gente por el puesto de diarios, lo recibe todo bajo puerta el diario a través de estas suscripciones que vos bien decías. Sí. Hoy el editor, el principal ingreso no es la tapa del precio de diario, es la publicidad, representa el 79% de los ingresos en las empresas, y la tapa del diario representa solo el 20%. Entonces, a partir de ahí que se han hecho muchas publicidades con una voracidad terrible, el tema de Club La Nación y la 365 de la otra empresa hegemónica, sí, de los medios de comunicación, ¿no? Claro. O sea, lo que han logrado a través de aumentar la suscripción o de crearla en el caso de estos grandes medios que antes no la tenían, es una distribución propia, que era también una gran pelea histórica de estos medios que buscan de alguna manera de desembarazarse de la distribución y de la venta en kioscos. Exactamente, hoy tienen todos los datos de quiénes son nuestros clientes, ajá, a quienes les entregamos los diarios, tienen una base de datos impresionante, pero más allá de todo esto, lo que a ellos les interesa es el mensaje único, es lo que vos dijiste desde que iniciaste el programa de hoy con relación a lo que sucedió en San Luis. Claro. ¿Cuál es la visión que te dicen y te cuentan y te deforman acá? Y no es solo acá, es en el mundo, lo que está sucediendo con la República Bolivariana de Venezuela, cuál es la incidencia que tienen los medios gráficos de comunicación en todo esto, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo único que les interesa es llegar al público ABC, donde lo tienen determinado, donde saben que es el que consume, y a ese hay que hacerle el lavado de cerebro. Uh-huh. A ese hay que meterle fichas y hay que hacerle cambiar y llevarlo para donde ellos quieren. O sea, cayeron las ventas, podríamos decir, y aumentaron las suscripciones. Exactamente. Mira. Para no desviarnos. Sí, señor. Para no desviarnos del tema. El principal, sí, tema fundamentalmente pasa por ahí, donde las ventas en el puesto de diario siguen cayendo. ¿Por qué? Es muy simple. Antes venía el cliente, te compraba un diario, venía acompañado con el pibe, y el pibe elegía una revista y le compraban la revista. Hoy perdimos esa venta. Exacto. Solamente estamos viviendo con la venta, la entrega del diario por suscripción, una entrega que es un mandato que recibimos por parte de las empresas editoras, entregue en tal lugar, un correo, digamos, directamente. Hoy la figura del canillita, el vendedor, el que se acerca al cliente y le ofrece una publicación que conoce qué es cuáles son las preferencias, se perdió, no existe, porque el cliente una vez que recibe, se suscribe y recibe un diario, no va a comprar otro. Es muy difícil que compre otro. Uh-huh. Y hay clientes que no sabemos, no le conocemos ni siquiera la cara. Claro. Porque a lo sumo nos manejamos a través de un portero eléctrico. Exactamente. José, un gran abrazo, gracias por este valor agregado, por esclarecernos, porque esto también tiene que ver con saber desde dónde se dice todo lo que se dice, ¿no? Un gran abrazo, José. Gracias, Gustavo, hasta siempre. José Olivo, de la agrupación Canillita 7 de Noviembre. Hola Gustavo y compañeros. Bueno, hay formadores de precios, pero también hay formadores de causas y formadores de inseguridad. Bueno, recuerden que los incendiarios se disfrazan de bomberos. Gracias. La Beatriz de 3 de febrero. Realmente cuando nosotros hablamos, esta no fue la época, la década ganada, fue la década de oro, es la década de oro. Y en realidad, a ver, en transporte, la década de oro, tanto en aviación como en trenes, lo que se ha logrado ahora con los ferrocarriles, los cambios. En cuanto a jubilaciones, en cuanto a adelantos sociales, en cuanto a derechos de todo tipo. Buen día, Radio Nacional, Visión Nacional, Campana, lo que estás comentando de los diarios, lo tengo muy presente porque trabajé como canillita hace un par de años. Es así, tal cual. los diarios hegemónicos no hacen periodismo, hacen publicidad, en esencia. Soy Ana de Villa Crespo, es un lujo el programa. Hola chicos, buen día. Mira, ayer fui al Carrefour después de mucho tiempo y ¿sabes qué? Había una yerba manda y decía 16 pesos, precios cuidados. Cuando fui a la caja le dije a la chica, ¿me marcás por favor cuánto vale? Había un solo paquete, 44 pesos. Por supuesto que no la compré. No había nada de los precios cuidados. Acá en José León Suárez han puesto un supermercado inmenso de Carrefour que es un desastre. Tutti e tutti, de Norma y Héctor García. Qué impresionante hoy cómo están todos dados vuelta, el panqueque en pleno apogeo. Pero bueno, ya sabemos, hay cosas que no hay que escudriñar porque, bueno, no sabemos con qué nos encontramos. Día Radio Nacional, habla Agustín de Córdoba. El pueblo no puede olvidar lo que sucedió en el año 55. Cuando derrotaron a Perón, son los mismos canallas que arruinaron a Patria, vaciaron el país. Son los mismos, Macri, Massa y todos esos bandoleros. Tiene que tener presente el pueblo y debe saber que estos tipos los quieren engañar por medio del diario Clarín y La Nación y Estados Unidos. ¡Cuidado! Opinión. Opinión. Isabel Rauber. ¿Comenzamos por Crimea? ¿Por dónde seguimos? Comenzamos por Crimea. Vamos a las guerras de quinta generación, de cuarta y quinta generación, para enganchar con lo que decía el último oyente en el mensaje, ¿verdad? Estos tipos nos quieren engañar. No, sería como el lema, pero un lema que tiene bastantes siglos. Ahora, podría parecer por ahí de que estamos hablando lo mismo de antes cuando decimos que hoy en día los grandes medios de comunicación, porque uno dice los medios, siempre está pensando en los grandes medios, porque nosotros también somos un medio de comunicación y como nosotros muchísimo. Entonces no son los medios, los grandes medios que son parte de las corporaciones financieras, agroexportadoras, de la banca mundial. Tenga presente esto, aparece siempre el lobo disfrazado de oveja. No le va a decir, escúchame, yo soy el lobo, te quiero comer. No, al contrario. Yo te voy a decir, yo soy una oveja igual que vos. ¿Es que dice Prensa Independiente? Uh-huh. O sea, soy un lobito, soy una ovejita igual que vos. Pero mírele bien porque se le ve el cierre del traje falso. Bueno, ¿qué pasa con estas guerras? Clausewitz decía, este gran ideólogo del pensamiento militar, decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Atendamos, vamos a quedarnos con esa frase. Pero ¿cómo se hace hoy la guerra y cómo se hace la política? Gran parte tiene que ver con la construcción de opinión pública. ¿Por qué? Porque en el terreno de la arena del juego democrático, la opinión pública, y para eso tienen todos los instrumentos de medición simultánea del estado de opinión sobre esto, del estado de imagen, de lo que la gente quiere, de lo que busca, y que no es solamente medir lo que usted piensa, le provocan lo que usted tiene que pensar y van midiendo para ver si la chuntan bien, porque si no van perfeccionando la mira. Digo, porque si no pensamos con aquello de causa-efecto, eso ya no existe hoy, porque se provoca lo que se quiere conseguir, ¿eh? Si yo no puedo, con el estado de opinión espontánea, poner al pueblo en contra del gobierno, tengo que provocar una situación que la gente por lo menos se sienta incómoda. Y voy a tratar de traducir esto que yo mismo estoy provocando, uh-huh, con mucho dinero, de pagar bandas, de pagar agentes saboteadores, de generar el pánico, el terror, etcétera. Voy a ir midiendo si esto tiene efecto para lograr mi objetivo. ¿Cuál es? Poner a los pueblos en contra de sus gobiernos. Porque las guerras de hoy, que son las guerras democráticas, digamos, se asientan en este tipo de cañoneras. ¿Cuáles son? Los grandes medios de comunicación que son globales, que están articulados al poder global. Son los tentáculos del poder global, que mandan, manipulan y quieren imponer su voluntad en cada uno de los territorios. Y nosotros en América Latina, que formamos parte por el destino manifiesto de los Estados Unidos del Norte de América, ¿verdad? Como si fuéramos su patio trasero, ellos se lo creen, porque acá nunca nadie le dijo nada de eso, pero ellos están convencidos, así lo decretaron, ¿verdad? Es su destino expresado, ¿verdad? Entonces, no soportan tener pueblos autónomos. No soportan que los ignorantes, las personas sin alma, como decretó la colonia a los indígenas, se atrevan a decidir su destino, a gobernar y no vivir en función de ellos. Entonces utilizan estos métodos que digo, las guerras democráticas, que son las guerras a través de la manipulación y el enfrentamiento interno, porque Estados Unidos no está dispuesto a pagar ningún costo ya. Después de Vietnam y el empantanamiento en las últimas guerras, no puede enfrentar a su opinión pública. Solo tiene que llegar como los salvadores, como los defensores de los derechos, y tiene que construir. Mire, señora, mire, señor, si usted va a arrasar con la casa del vecino y quiere quedar como el salvador del vecino en vez de como el arrasador, usted tiene que generar un clima para demostrar de que ese tipo no vale nada, de que es una amenaza pública, de que es un desastre, y entonces, como todas las películas de cowboy, cuando llegue a culminar el arraso, la gente lo va a aplaudir. Es exactamente eso lo que quieren hacer en nuestro estado. Y por eso, el discurso de Maduro ayer, ¿verdad?, que más que un discurso es toda una movilización de reafirmar la unidad cívico-militar en Venezuela, tiene que ver con esto, en no hacer el juego. Vean las medidas de Maduro para no hacer el juego. Primero, a la violencia descontrolada, que sabe que es para provocar enfrentamiento y guerra civil, le opone la paz. Una vez, dos veces, tres veces, no se ha cansado de proponer la paz, ¿verdad? No es suficiente, porque los tipos obviamente no quieren la paz, pero bueno, él está obligado a llevar adelante esa bandera. Mal haría en hacerle el juego y decir, ah, sí, vos querés violencia, yo te voy a dar con el gusto y te voy a dar más violencia. El Estado puede dar más violencia, pero es una bola de nieve que está cayendo y que no se sabe dónde termina. Apelar a la unidad cívico-militar porque necesita, como él dijo, no caer en este tipo de provocaciones, no llegar al quiebre del Estado. Impresionante cuando Maduro denuncia que lo quieren matar y dice que la cuestión va a seguir adelante, ¿no? Yo le miraba la cara a Diosdado Cabello, sí, y la verdad que lo veía con un nivel de emoción, pero no una emoción de que, ay, puede ser que yo asuma, sino de el momento tan vital que se está jugando en Venezuela. ¿Y por qué? Porque la cuestión de la violencia interna, articulado al triunfo del señor Uribe en el Senado de Colombia, no descarte esta realidad de la geopolítica regional, ¿eh? Colombia tiene fronteras con Venezuela y no le va a ser fácil que, digamos, la paz reine, porque ellos apuestan a la guerra civil y cuando hay frontera cruzan, penetran, el vandalismo se crece. Entonces, digamos, otro elemento para apuntar en la guerra de cuarta y quinta generación, que es la de los medios, los grandes medios, se articula con las redes sociales, las convocatorias por Twitter, el flaco favor o espantoso favor que realizan algunas ONG, que en realidad son expendedoras de dinero de las grandes agencias subversivas del norte, para pagar precisamente a esta especie de mercenarios que se infiltran en las movilizaciones. Porque no se trata de que, ni siquiera Maduro lo dice, no es que todo el que manifiesta es un facho, que está contra el gobierno, también hay gente que tiene su descontentura y que la quiere manifestar, y eso no está mal, digamos, no hay un imaginario de democracia donde los pueblos no puedan expresarse. No existe eso, ni los estudiantes, ni los trabajadores, ni nosotras las mujeres, que tenemos que siempre luchar por un derecho que no nos va a regalar nadie. Ahora, el problema es si eso, o adentro de eso, se enmascaran los grupos vandálicos para destruir. ¿Qué es lo que ha pasado en los guarimberos? Mira, un elemento, ayer leía el análisis de la situación de Venezuela y había uno de los analistas, le nombró a los ideólogos que tratan de encubrir esto que estamos hablando ahora, los guarimberos del pensamiento. Y algunos guarimberos del pensamiento son los que, los guarimberos, ¿no?, que hacen esta especie de piquetes, sí, sí, pero con las guayas. Te ponen los obstáculos para que vos no puedas pensar, que tengas una noción fragmentada de la realidad. Estos guarimberos ideológicos hay que tenerlos en cuenta. Y algunos, especialmente, que se suman al coro, parece que un poquito necesitados de dinero porque no pueden laburar, desde una pseudoizquierda que tratan de justificar los levantamientos criminalizando también al poder de turno, sobre todo algunos pseudointelectuales de izquierda, ¿no? O sea, intelectualoides pagados por el poder. Uh-huh. Ahí se hablaba claramente de este señor Heinz Dietrich, que, bueno, pululó por todos los gobiernos y como, bueno, no encajó en ninguno, ahora se dedica a sabotearlos, ¿no? Y es el precursor de decir que Maduro se cae en 20 días, que no aguanta, que aquel sistema no sirve, y se vende en el mundo entero. En América Latina ya le conocemos el pedigrí. Ajá. ¿No? Profesor alemán que estuvo mucho tiempo en México. Sí, debe estar en México, sí, porque sí. Pero él se vende en Alemania como el ideólogo de la izquierda latinoamericana. Claro. Lamentable su papel, ya fue lamentable cuando Chávez, lamentable, y ahora se pasa dando conferencias del autoritarismo y el desastre del gobierno. Este señor, que usted puede decir, bueno, es un pelo, ¿no? No lo tome tan suavemente. Es parte de toda esta madeja de confusión, de general, la guarimba ideológica. Acuérdense este término que dio este investigador venezolano que me gustó muchísimo. Y frente a esto, la única cuestión es la defensa de la paz, la confianza en los pueblos, porque los pueblos no comen vidrio, y el trabajo de educación política ideológica. No creer que espontáneamente hay elementos para deconstruirlo todo. Hay que elaborar políticamente. ¿Cómo? ¿Cuál es el papel de la paz de otras instituciones? Este va a ser nuestro último comentario de hoy cuando venimos con el Papa Francisco. 9:26 ya pasaron de este domingo. Quiero decir que esta es la década ganada, la década de oro ganada por este pueblo, por esta presidenta, dada por esta presidenta, por este presidente querido que se nos fue, pero que este pueblo sinceramente no se lo merece, no se merece nada, absolutamente nada, pues son todos traidores. Buenos días, muchas gracias. Hola, habla Cristina para el programa Visión Nacional. Para no llevarse sustos con los precios cuidados, lo que hay que revisar es que coincida el código de la etiqueta de precios cuidados con el código del producto en sí, porque si no uno llega a la caja y después empiezan las discusiones. Muy bueno el programa. Desde Neuquén, chau. Por favor, hablan a Chacarita. ¿Podría decirme, por favor, dónde queda el Teatro Cervantes? Bueno, muchísimas gracias. Se sigo escuchando. Buenos días, Gustavo, equipo Eduardo de Mataderos. Placer de escucharlo nuevamente. Seguiremos en Prohibido Amanecer. Bueno, gracias por la visión estructural de siempre. Gracias por ayudarnos a que el árbol no tape al monte. Totalmente de acuerdo con una señora que hace un rato hablaba que no solamente están los formadores de opinión, sino los formadores de inseguridad. Detrás de todo esto siempre está la plata, la tarasca. Buen día, Gustavo Campana y equipo. Hugo de Castillo, aclárenme, por favor. Estoy más confundido que Macri con una pala en la mano. ¿El Massa de qué trabaja? ¿De intendente, de restaurador de leyes, de diputado, de conductor de Canal 2, de capataz a presidente representando los multimedios de América, para que después gobiernen los grupos económicos con la... Visión Nacional. ¿Respondemos al oyente que nos preguntaba dónde quedaba el Cervantes? Sí, el Cervantes queda en Libertad y Córdoba, pero voy a aclarar que el día miércoles es la función de prensa. Seguramente no va a haber entradas. Vaya desde el día jueves a Recordamos las 8:30. Es una sala chiquita. Es una sala chica, la más chiquita de todas y las que tiene el Cervantes. Mucha gente va a ver Las Putas de San Julián. Sí, señora. Jorge Godoy, Deportes. Bueno, ¿qué son los Juegos Odesur? Los Juegos Odesur, a ver, ¿cómo lo podemos decir? Son unos mini Juegos Olímpicos. Uh-huh. Van todos los atletas de Sudamérica a representar en cada una de las disciplinas a cada uno de sus países. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Primero porque Argentina está muy bien representada y está en estos momentos tercera en el medallero. Los Juegos Odesur en esta ocasión se están desarrollando en Santiago de Chile. La primera colocación es para Brasil, una cuestión lógica ya, ¿no? Por una cuestión incluso hasta de cantidad de representantes que tiene. Hasta aquí Brasil tiene 189 medallas, más atrás Colombia con 127 y la Argentina con 111, 34 de las cuales son de oro. Y van a hacer más, porque hoy van a jugar las Leonas, que mantienen una hegemonía con la que no puede competir ningún otro equipo, salvo alguna excepción como Estados Unidos, pero Estados Unidos no participa justamente de estos Juegos Odesur que están destinados a países sudamericanos, con alguna representación que tenga que ver con América Central y América del Norte, pero no en el caso del hockey. También el básquet tiene grandes chances. Hasta aquí lo más importante y lo que ha pasado ayer es que Germán Lauro, en lanzamiento de bala, ha marcado una vez más el camino y con el objetivo cumplido se quedó con la medalla de oro. También tenemos medallas en tiro y en ciclismo, y lo dicho, hoy la gran chance para las chicas del hockey que van a jugar frente a las locales buscando un nuevo oro en los Juegos Odesur. Y hablando también de automovilismo, recordamos que ya comenzó el campeonato de la Fórmula 1 internacional, que Nico Rosberg, hijo de otro gran piloto de la Fórmula 1, en este caso con Mercedes, se quedó con el gran premio de Australia, y van apareciendo nombres nuevos en esto de la Fórmula 1, al menos para aquellos que tocamos de oído y que no somos amantes y seguidores de la Fórmula 1. No tenemos nombres conocidos como por ejemplo el de Ricciardo, que es un australiano que salió segundo, y el de Magnussen, que es un dinamarqués que terminó tercero. Vettel y Hamilton sí son conocidos y abandonaron, y el español Alonso terminó quinto en esta primera competencia de la Fórmula 1 en Australia. 9 horas 32 minutos. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Lo más importante de El Diario de Entre Ríos: detectan fraudes en accidentes de trabajo. El Superior Tribunal de Justicia y el Gobierno trabajarán junto a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación para controlar los casos. El dato secundario más importante de tapa tiene que ver con el deporte. Las tucumanas ganaron el segundo seven de rugby femenino. Títulos del Diario de la Provincia de Entre Ríos. Vamos con La Arena de la Pampa, 5 columnas Silencio en Vialidad Nacional luego del allanamiento por direccionar obras. El jefe del Distrito 21 de Vialidad, José Manuel Rodríguez, evitó todo contacto con la prensa durante la jornada de ayer. El funcionario fue denunciado por un dirigente gremial por malversación de fondos y por direccionar obras hacia determinadas empresas. El Esquiú de Catamarca intentó violar a una joven en plena Galíndez. El agresor recibió una golpiza por parte de ocasionales transeúntes. A seis columnas, el Esquiú dice, en una joven de 23 años que había salido de un boliche fue abordada ayer en la madrugada en las inmediaciones de las avenidas Galíndez y Perón por un delincuente que trató de someterla sexualmente. Los gritos y la resistencia de la muchacha alertaron a un grupo de transeúntes que salieron en su auxilio. Y Diario de Cuyo dice el título más importante de tapa: abandono y muerte de un hijo, los casos impunes. Habla de la última década y dice, en ese lapso, cuatro niños murieron trágicamente y solos en sus casas, abandonados temporalmente por sus padres. Coincido con esa oyente que acaba de decir que lo que hizo el flaco y lo que sigue haciendo la señora, y el flaco dio su vida, este pueblo no lo merece, es un pueblo desmemoriado, pancista, le importa un cuerno, lo único que mira es por el agujero del zapato que tiene, no tiene memoria, y ojalá no se equivoque el gobierno con todo lo que confía en la iluminada juventud, ¿verdad? Buen día, Isabel y Gustavo. En 2003, este nefasto señor Henry Kissinger reconoció públicamente que en 1970, 71, 72, 73, en Chile, le pagaban a los camioneros para que hicieran huelga, ponían plata para que el pueblo hiciera todo lo posible para golpear a Salvador Allende. Lo reconocieron públicamente. Hoy están haciendo lo mismo en Venezuela y en toda Latinoamérica. Hola, buenos días, habla Edith y Caballito Norte. Para Isabel, por favor, Isabel, vuelva a hacer, aunque sea un pequeño resumen, de este señor Hans Dietrich, porque yo estoy helada, tengo un libro de él que me lo dedicó en el 2002. Necesito un poquito más de información porque estaba un poquito distraída. Les agradecería, aunque sea un pequeño resumen. Un beso muy grande para ustedes. Hasta luego. A esta oyente, Isabel, le pasó un poco lo mismo que a mí y yo te comentaba fuera de micrófono, ¿no? Yo había tenido la posibilidad de hacerlo a Dietrich allá por el 2002, 2003 y el tema era la salida de la Argentina después del 2001, el menemismo, y encontrábamos un discurso. Y nos está pidiendo esta oyente, igual que te pedía yo, algún otro dato que tenga que ver con el presente de este tipo. ¿A dónde apunta hoy? ¿A dónde apunta hoy? Mirá, él hizo un recorrido, yo decía así, rápidamente, él hizo un recorrido, yo lo conocí en Cuba, cuando él trató de instalarse como el que dialogaba con Fidel Castro. Sí. Y ciertamente, al principio engaña, porque se aparece con su fórmula matemática que la hizo con un señor científico matemático, Arno Peters, donde te dice que la raíz cuadrada de pi 5 multiplicado por 25 millones dividido 4.999.000 te da el socialismo. Claro. Entonces, claro. Cuando llegó a tratar de explicar en los medios intelectuales, de contarnos a nosotros el socialismo que estábamos viviendo, sí, que lo vivíamos por construirlo, te imaginás que, bueno, no digo nos matamos de risa, porque no puede, pero fue se le desestructuró todo el discurso. Sí. ¿Entendés? ¿Qué nos viene a contar a nosotros que la vida es una fórmula matemática? Entonces quedó descaracterizado como intelectual. Uh-huh. Quedó como fantoche. Se tuvo que correr, ¿verdad? Y empezó, claro, llega Chávez, entre Chávez y Lula fue con Chávez. Le ofreció sus servicios para argumentar de que Chávez era esto, que era el otro. Se desenmascara, porque como él es a cambio de prebendas, quiere espacios en los palacios de gobierno, quiere ser el vocero, trabajar, se corrió. Aparece en Bolivia cuando gana Evo. Digo, es importante tener en cuenta este recorrido, porque fue buscando de qué gobierno engancharse para él entonces prestar. Nosotros imaginamos los servicios de la peor calaña, sí, pero sí. No, tampoco vamos a perder tiempo en una persona así en andar investigando. El tema es siempre ideológico y saber dónde está. Hizo una cumbre en Cochabamba de los Pueblos como paralela al gobierno de Bolivia y quería hacer como mostrarle a Evo, acosté yo, estás mi polenta, viste, te voy a venir a poner yo la... Salió, pero los indios, ellos piensan que son bobos. De bobo no tienen un pelo, ¿verdad? Entonces, se fue a Ecuador. Se fue rodando por todos lados hasta que cuando, unas elecciones del referendo, cuando Chávez saca el referendo por la elección indefinida, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, hace declaraciones terribles contra Chávez, contra la Revolución Bolivariana en México, y se quita la careta. Y a partir de ahí ya comienza una militancia, no muy activa ciertamente, porque no tiene caldo de cultivo, en contra de los procesos revolucionarios de nuestra América. Revolucionarios en la medida que lo son, en la medida que los permiten los procesos de los pueblos y la madurez política de los sujetos. No como usted o yo o algún intelectual puede explicarse la revolución en la cabeza. Es como son los procesos reales. Entonces, no tiene cabida. Se fue descubriendo paso a paso por los sujetos políticos en cada uno de los lugares. Ahora, con la crisis de Venezuela, hay un porcentaje de población, hay medios internacionales que ese discurso de contra, que parece de izquierda, les conviene. Ya decíamos, ellos necesitan disfrazarse, no te la van a decir de frente. ¿Y qué mejor que un pseudoizquierdista para decirte que ese gobierno no es revolucionario y que hay que bajarlo? Uh-huh. Ese es Dietrich. 9:40. Hola, buenos días, hable Diti, Caballito Norte. Para Isabel, por favor, Isabel, vuelva a hacer, aunque sea un pequeño resumen, de este señor Hans Dietrich, porque yo estoy helada, tengo un libro de él, que me lo dedicó en el 2002. Necesito un poquito más de información porque estaba un poquito distraída. Les agradecería, aunque sea un pequeño resumen. Un beso muy grande para ustedes. Hasta luego. Lectura recomendada de Miradas al Sur, El Otoño de la Primavera, páginas 38 y 39. Allí te vas a encontrar con César Vallejo, que hoy estaría cumpliendo 122 años. Su poesía, dice Daniel Ares, transformó y trastornó la poesía castellana que habría de venir. Peruano de sangre inca, vivió poco y murió sin que se entienda. Los médicos no pudieron diagnosticar la causa de su deceso y concluyeron que era tristeza. Pero el secreto de la verdad quedó escrito en sus versos. César Vallejo, 122 años después. Conoce lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Acreditamos en los mismos, somos El 12 de junio, la cita la tenés con Nacional. Brasil 2014, en la radio pública. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Uno se conoce a sí mismo de muchas formas, pero principalmente a través de la mirada de los otros. La familia de Sergio Fabián Sepúlveda, de Cinco Saltos, Río Negro, me hizo concientizar un aspecto de mi personalidad al escribirme. Te escuchamos desde hace tiempo porque Nacional está clavada en el dial en casa. En la radio sos muy dulce, pero aparte escribís igual. Es raro leer a alguien y escucharlo. Debe ser así de tiempo completo. Es cierto, yo no lo había registrado. Escribo como hablo, como trabajo, como hago las compras. Tengo los beneficios de esa coherencia y pago el costo también. Así que muchas gracias a estos oyentes amigos que, como yo, se involucran por completo en todo lo que hacen y cocinan todos los ingredientes, personales, políticos, profesionales, afectivos, en la misma olla. Y también nos mandan sus historias. Los Sepúlveda tienen una planta de pasionaria en la que las mariposas dejan sus larvas en cantidades. Las nenas pusieron en un frasco un pedazo de la planta con algunas larvas y observaron el proceso hasta que las larvas se hicieron mariposas. En ese momento, las fotografiaron y las dejaron volar. Finalmente, Brisa, la más pequeña, entró diciendo: "Yo sé que soy muy chiquita para ser mamá, pero estoy muy emocionada, dulce y además inteligente y clara". Mariposas de madera yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua. Del sur nos vamos al norte, precisamente a Río de Janeiro, donde Julia Scarpelli, de 4 añitos, paseaba con su mamá, Flavia Costa, su papá, Agustín Scarpelli, su hermanito de 1 año y medio y sus abuelos. En una visita al Cerro Corcovado, se quedó muy impresionada por la estatua del Cristo Redentor. Y más tarde, paseando por la playa, preguntó: "Mamá, ¿qué hizo Cristo para hacer estatua?". Hay una luz en esa cruz, la luz que los ciegos ven, que hiere nuestros ojos en un lujo fugaz. Qué letra maravillosa y polivalente la del Indio Solari en este tema llamado "No es Dios todo lo que reluce". Muy pertinente para esa duda que le quedó rondando a Julia después de ver la inmensa estatua del Cristo Redentor. "Mamá, ¿qué hizo Cristo para hacer estatua?". Pregunta bellísima que también tiene muchos significados posibles. Y cerramos con una delicia que envió Jorge Fadón desde Santa Rosa, La Pampa. Cuando su hijo Juan tenía 2 años, no conocía los juguetes relacionados con armas, pero un día la mamá, Ana, lo vio persiguiendo por la casa a su amigo Lucio con un trozo de rama de árbol con forma de revólver. "¿Qué es eso?", le preguntó. Y el nene, como si fuera obvio, le respondió: "Un revólver". "¿Y para qué sirve?", probó la mamá. "Para revolver". Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Este verano te zambullís en tu radio. 9 de la mañana, 46 minutos. Aire en movimiento. La radio pública. La radio pública. Radio Nacional. A todo el país. Verano. Latinoamérica, cultura. ¿Quiénes son los que fusilan en la historia de la humanidad? Pregúntenlo, pregúntenselo y no acudan a ejemplos de revoluciones que llegan al poder por la vía armada. Carlos Polimeni, Voces del Sur. Que son muy distintas de las revoluciones que hoy en América Latina intentan transformar las sociedades a partir de la aceptación del juego de la democracia. Lunes a viernes, 21 a 23, Radio Pública. Me gusta. A más de 200.000 personas ya le gusta. ¿Y a vos? A mí también. A mí también. A mí también. Radio Nacional en Facebook. Me gusta. Me gusta. Me gusta. A mí también. ¿Y a mí? La mañana es mujer. Cintia García. Pero muy buenos días. Aquí estamos arrancando la mañana. A cara lavada. Todo periodismo. Escuchábamos el clip de apertura de nuestro programa. Diferente cada día. Lunes a viernes de 7 a 9. Poniendo eje en aquellos temas donde nos gusta hacer énfasis. Radio Pública. Informate bien. Visión Nacional. Más lectura recomendada para este domingo, página 12 De las 14 a la 15 tenés un muy buen reportaje a María Elena Barbayelata, integrante de la Comisión de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal. La única mujer de la comisión introduce y defiende una perspectiva de género necesaria. La indignación que le causan las mentiras groseras de cierta prensa y de políticos sobre los cambios que se están debatiendo. El título: es lamentable que mientan sobre el proyecto. María Elena Barbayelata, para aquellos que no saben de quién se trata, estamos hablando de una militante socialista, de una integrante del Congreso de la Nación Argentina a través de del FAP. Así que, para aquellos que siempre hablan del proyecto Cristina del Código Penal, siempre a recordar que había un solo representante del Frente para la Victoria en una mesa donde tenías otros 5 opositores. O sea, la cosa vino bien plural. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. ¿Con qué seguimos, Euge? Bueno, historias de amor sobre el escenario. Los días viernes a las 21 horas en el barrio de Villa Crespo, una versión rusa. Vos imaginate que estás en San Petersburgo y que empiezan a aparecer los personajes de Gogol, de Dostoyevsky, de Chekhov en una reunión en base a un duelo que hay entre un amante y su contrario, digamos, y ahí se produce este encuentro de 5 personajes que realmente te llevan a una atmósfera rusa. Uh-huh. Así se llama la obra, una versión rusa, en el barrio de Villa Crespo, los días viernes a las 21 horas, en Acevedo 460. Eso es Espacio Cultural Urbano. Y un reestreno que vale la pena darse una vuelta por el Centro de la Cooperación, La Mujer Justa, de Sandor Maray, con Graciela Dufó, Arturo Bonín, Victoria Oneto y el director Hugo Urquijo en el escenario. Un texto bellísimo, una puesta en escena que deja a los actores, digamos, prácticamente huérfanos de una gran escenografía. Sin embargo, hay un elemento escenográfico que baja y sube, que genera una magia en el escenario, que junto con ese texto de Maray te mete en un clima muy especial, muy dulce, donde especialmente el texto te queda resonando cuando salís de la sala. Así que recomiendo mucho La Mujer Justa. Es un reestreno, está los días viernes y sábados en el Centro Cultural de la Cooperación. Y lo último, un aviso, una historia de amor, La Marca en el Orillo, sobre la vida de Victoria Montenegro, el sábado que viene gratis a las 21 horas en el Haroldo Conti, espacio ex-ESMA, para no perder nunca la memoria de lo que pasó, para recordar la historia de Victoria Montenegro, una nieta restituida por las abuelas, y para que aparezcan los 400 nietos que faltan. Muy bien. 9 horas 50 minutos. Buenos días, señor Campana. Por suerte me pude comunicar. Quería decirle que eso de los precios cuidados es un cuento chino, porque ningún supermercado de estos hacen los precios cuidados. Y el día que tengo más cerca en Santos Lugares es un desastre. Adiós y los felicito por el programa que siempre lo veo. María de San Martín. Gracias. Isabel, es un placer haberte conocido. Lamento mucho no tenerte en otras radios. Isabel, al que hay que tenerle miedo es no solamente a Estados Unidos, tenés que tenerle miedo a Inglaterra. Los ingleses son una manga de piratas de toda la vida, han gobernado el mundo. Y yo le tengo miedo que cualquier momento armen un problema en el medio del mar y digan que fueron los argentinos para atacarnos. No te olvides de eso, los ingleses. Propongo que así como, no solo para este programa excelente, sino para toda la radio pública, que así como armaron los oponentes el círculo rojo, no, nosotros armemos todos el círculo celeste y blanco. ¿Qué les parece? Y hagamos toda una campaña para que se forme ese círculo. Muchísimas gracias por todo, son excelentes, Beatriz. Buenos días, te felicito por tu programa que es excelente, habla Mirta de Once, y quisiera saber cómo se llama la profesora o la persona que está, la señora que está hablando contigo, que es muy esclarecedora. Muchas gracias. Bueno, suponemos que pregunta o por Isabel o por Eugenia Levín, son dos las señoras que están con nosotros. Nos quedaba Francisco. Nos quedaba el año del papado de Francisco. Sí. Y lo voy a articular, como dije, que hoy teníamos un eje central con las guerras de cuarta y quinta generación. Y con la que son la antesala articulada a las guerras calientes. No nos confundamos, es la misma guerra. Uh-huh. Tiene sus momentos, uh-huh, ¿verdad? Porque esta guerra de cuarta y quinta generación también tiene sus avanzadas violentas que, como recordábamos, interrumpen en el accionar diario, generando zozobra, violencia, escasez, saqueo. Bueno, nosotros ahora hablamos de Venezuela, pero ciertamente, como recordaba un oyente y lo hemos mencionado otros días, tenemos el recuerdo patente de Salvador Allende. Le hicieron de todo, pero ahora no estamos en el tiempo de antes. Ahora actúan articulados a nivel continental y global. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque se ha potenciado el quehacer. Actúan como uno solo en todos lados. Usted cambie de canal que va a poder seguir escuchando y viendo lo mismo. Bueno, ¿qué pasa con el papado? Mire, no está de casualidad, creo que hay un cambio entre el cardenal Bergoglio y el papa. Usted va a decir, ¿qué cambió? Cambian muchas cosas. Primero que el Papa, además del representante de Dios en la tierra, como dice la Iglesia, no se me apure, no se me ponga bravo, vamos a manejar los cánones de lo que dice la Iglesia, es un jefe de Estado. Un jefe de Estado, porque el Vaticano es un Estado. Entonces ya no va a pensar como pensaba en la catedral en la esquina de Plaza de Mayo. Se tiene que ubicar como jefe de un Estado y del Estado Vaticano. Aparte de hacerse cargo de los quilombos que hereda, y que no son pocos, ¿verdad? De la corrupción, de la plata, de la pedra. Bueno, uno por eso dice recen por mí. Sí. Claro, lo que le ha caído arriba, ¿viste? Uno se alegra con la camiseta y la foto, pero además después hay que gobernar. Ahora, es un Estado Vaticano en un mundo, como explicábamos, en este mundo que busca la hegemonía global y que para lograrlo está dispuesto el poder del capital a todo. Cualquier tipo de matanza, no importa, es población sobrante, no servimos para nada. La Iglesia no está de acuerdo con ese crimen, esta Iglesia, este Papa. No lo vamos a ubicar ni como revolucionario, dejemos los calificativos que además él hablará por sí mismo. Pero vamos a los hechos. Le tocó el gran conflicto de Siria. Y así como Rusia logró este acuerdo con Siria para que entregue las armas químicas, para parar un bombardeo que era inminente, el Papa con la Iglesia, recordemos, ese domingo previo al día 9 que Estados Unidos lanzaba ya el acuerdo para el ataque, sacó misas y rezos en el mundo entero, dentro de los creyentes católicos, por la paz en Siria. Es decir, condenó la guerra y dijo claramente, ¿verdad?, que callen las armas frente a la continuación de la violencia y los atropellos, renuevo con fuerza mi llamamiento a la paz en Siria. No fue que se buscó que la paz mundial, no, dijo en Siria. Y dijo que se callen las armas. Señores, esto es muy fuerte, porque es una suerte de poner el pie fuera de los platos del poder que se acostumbraron papados anteriores a trenzar con los papas de turno. Para ponerlos, digamos, la caída del comunismo tiene bastante que ver con la llegada de Wojtyla. Entonces, no vamos a ser ahora utópicos con que son los mensajeros de Dios. Bueno, entonces, digo, esta postura, yo creo que ubicó definitivamente al Papa en un lugar. ¿En cuál lugar? En el lugar de la paz, en el lugar de la búsqueda de otros caminos y en dar el derecho a la vida. Pero además tiene otros mensajes, Otro mensaje, cuando lo de Lampedusa, ¿se acuerda? Lo terrible de Lampedusa, también tomó partido. Y en la mera, mera Italia, porque el Estado Vaticano queda en Roma. Y dijo, hemos perdido el sentido de la responsabilidad fraternal. Porque es una crítica directa al gobierno italiano que criminalizaba a la presencia de inmigrantes en Italia, ¿verdad? Los consideraba delincuentes. Es decir, fue apoyando caminos que tienen que ver con la paz y la confraternidad. Pero además de todo eso, dentro de la iglesia no llegó a decir, bueno, vamos con la iglesia del tercer mundo así de modo directo, pero cuando dice, sean pastores con olor a oveja, y que lo dijo al poco tiempo de llegar al papado, está diciendo, señores, la iglesia es el pueblo de Dios, hay que salir de los edificios retomando ese espíritu. Si usted no tiene olor a oveja, usted no tiene olor al rebaño, quiere decir que usted no convive con el rebaño. Es una muy metafórica, muy tipo parábola, ¿no? Sí. De la Iglesia Católica. Y voy a decir otro elemento importante. Tiene humor, tiene sentido del humor. Tiene sentido del humor. Mire, esa chispa, ¿viste? De no verte una persona acartonada. Bueno, se coge que toma mate, que hace esto. Sí, está bien, pero ¿saben lo que le dijo a Maduro? Rece por mí, porque recibió a Maduro. Sí lo recibió, sí sabe lo que está haciendo, Y le dijo, rece por mí. Pero ¿sabe lo que le dijo al momento, después que le dijo eso? Rece por mí a favor, En contra no. Es decir, tiene ese, o sea, goza, disfruta, no dejó de ser un ser humano que se vincula de cerca a los seres humanos. Ahora, esto es muy importante, tener este papado en este tiempo peligrosísimo para el mundo. Y sí, vamos a sumarnos a la súplica por su vida, porque ya sabemos lo que pasa con el poder cuando no le gusta que representantes de otros ámbitos de poder global, como es el de la Iglesia Católica, ¿verdad? Uno de los grandes poderes en el mundo, simbólico o no, se le ponen así. Vamos a recordar que, refrescando esta nota, que el compañero Ramón Bole de la Radio de Corrientes nos mandó un mural que comentaba con Eugenia. Lo quiero mencionar, un hermoso e impresionante mural de obra de artistas plásticos de la ciudad de Corrientes que en la pared del Instituto Monseñor Robiná han pintado la historia del ESO y en la esquina tienen al Papa. Y para que no crea que estamos por los aires ni por las nubes, hablamos del Papa. El Papa habla de que hay que tener olor a oveja. ¿Quiénes son las ovejas? Los pueblos. Nosotros, que somos los que tenemos que hacer nuestra chamba, no sentarnos a pensar de que alguien nos va a venir a salvar, precisamente. Por eso, hoy en España, en este tiempo, se está llevando adelante la Marcha de la Dignidad, que llega a Madrid el 22 de marzo por dignidad, trabajo, paz y justicia. Solo una advertencia para cerrar con algo que no es mágico. Tenga cuidado con anuncios que le vienen por todos los medios que tienen el secreto del avión. ¿Por qué? Porque meten espías malware que le destruyen la cuestión. Ojo con el virus del avión. Bueno. Lo quería comentar porque eso salió hoy a la mañana. Jorge, una para irnos, una del deporte del domingo. Sí, señor, simplemente decir que en la B Nacional, después de lo que comentábamos mucho, ¿no? Respecto al partidazo que jugaron anoche Banfield e Independiente, sigue siendo Banfield el único líder con 55 puntos. Defensa tiene 51, Independiente 44. Hasta aquí los tres que están ascendiendo. Hoy juegan a las 8 en Córdoba, Talleres, frente a Gimnasia de Jujuy, y recordamos también que hay fecha entre semana para continuar con esto de la B Nacional. Muchas fechas entre semana porque estamos en el año del Mundial y hay que terminar todo a tiempo para que se juegue en Brasil. También en Brasil habrá que terminar todo a tiempo porque están con muchos estadios a medio terminar. Eugenia, le pregunto por dos estrenos. ¿Para cuándo El Secreto de Lucía? El Secreto de Lucía, 10 de abril, atención, ya vamos a estar con varias notas con esa película, se viene con todo, se filmó en la ciudad de Chacabuco y allí también se estrena, van a ir todos los actores, así que bueno, esperamos ansiosos el 10 de abril. ¿Y otro estreno argentino para el 10 de abril? Sí, Gato Negro, ópera prima de Gastón Gallo, también con un gran elenco y de eso vamos a estar hablando, así que dos películas argentinas para el 10 de abril, fuertes, interesantes y buenísimas. Un cine argentino que no deja de laburar y de sorprendernos en cantidad y calidad, todo el tiempo. La verdad que sí, dos óperas primas en este caso, ¿no? Gente que también nueva. Es otro dato claro, interesantísimo. Claro, esto es lo que digo, ¿no? Gente nueva que se acerca a hacer cine, muy y bien. Cine del bueno. Volvemos la semana que viene, último segundo solamente para despedirnos, con esta visión nacional de 2 horas, todos los diarios del país y los comentarios de Isabel Rauber, de Eugenia Levin, de Jorge Godoy. Aquí los encontramos dentro de 7 días a las 8 de la mañana. Chao. Visión Nacional. Por Nacional, la Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados 3 décimos, la humedad del 78%, la presión 1.008 hectopascales, el cielo está despejado. Jorge Capitanich replicó las declaraciones del líder de la UIA sobre una supuesta falta de vocación de diálogo. El jefe de gabinete expresó que Héctor Méndez es quien debe explicar a sus pares por qué solicitó una audiencia individual a la presidenta sin incluirlos. Señaló que el empresario miente al decir que no hay vocación de diálogo cuando se han tenido reuniones con los representantes de los diferentes sectores. Fernando Chino Navarro defendió el programa Precios Cuidados. El diputado bonaerense del Frente para la Victoria fustigó a los empresarios inescrupulosos. La gente nos agradece poder comprar la misma leche, la misma harina, el mismo arroz de primera marca, el mismo tomate a un precio 30-40%. En la medida que no haya inversores privados que nos acompañen, estamos en tratativa con algunos inversionistas que les ha ido muy bien del 2003 a la fecha y que entienden que se puede ganar plata sin necesidad de robar. Porque si bien el robo expresa violencia, el hurto no, acá hay un robo donde la violencia no es física, pero hay una violencia implícita en aumentar 700, 800, 1.300, 200% un producto, donde hay empresas como Coto que han elevado su ganancia sobre el patrimonio en el 2013 en más del 100%. Deportes. 5 partidos para dar continuidad a la fecha 8 del torneo final 2014. A las 3 de la tarde el Clásico de La Plata entre Gimnasia y Estudiantes. A las 17 Arsenal frente a Rosario Central. 17:10 Newell's en Rosario recibe a Racing. 18:15 Boca Argentinos. 21:30 All Boys frente a River en Floresta. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados 3 décimos, humedad 78%, el cielo está despejado. La Argentina está informada por la Radio Pública.